Bienvenidos una vez más al Ángel de tu Hogar. Kentenich dice que existen sociedades ateas porque existen familias sin padres. Sin padres. Esto de que una familia no tenga padre hace que hayan sociedades ateas. ¿Y esto por qué? Porque por transferencia de afectos, los hijos, al amar a su padre carnal, a su padre terreno, por transferencia de afectos, hacen que amen a Dios Padre. Ahora bien, si no tenemos una buena figura de padre, ya sea de padre biológico, de padre adoptivo o de padre vicario, o sea, que aquel que cumple la función de padre, no voy a poder conocer a Dios ni amarlo a Dios como Dios manda. Y no solamente eso, sino que el papá en la casa tiene otra función también. O sea, no solamente tiene que hacer que uno conozca a Dios a través de uno como padre, sino que encima un papá es por el que ingresa la gracia a la casa. El papá es el sacerdote y víctima de su hogar. Víctima porque se entrega, se inmola, ¿sí? Se entrega personalmente por la vida de sus hijos, sobre todo la vida de la gracia. Y también es sacerdote porque tiene que llevar esa ofrenda, ¿sí? Tiene que ofrecerse y ofrecer su familia a Dios Padre. Ahora bien, ¿por qué motivo a los varones, especialmente a los varones, nos cuesta tanto esto de rezar y esto de ser realmente sacerdotes y de reconocernos como sacerdotes en nuestra casa? El padre Bo Jorge, cuando habla del pecado original y su doble pena distinta en el varón y en la mujer, cuando habla de la pena asignada al varón, dice que el varón tuvo una pena específica en su carne, ¿sí? O sea, por eso tiene más propensión a la fatiga, más propensión a la lujuria, y otra pena, ¿sí?, que es a la impiedad. Porque el primer vínculo del hombre, el primer vínculo de Adán, era con Dios. Dios hablaba con él en el jardín. Y ese es el primer vínculo del hombre, del varón, y no así de la mujer. La mujer estaba sujeta a su esposo y de ese modo amaba a Dios. Por lo tanto, el varón en su casa debe ser el sacerdote. Debe unir a Dios Padre, su familia, y de ese modo hace ingresar la gracia a su familia. Por eso, un padre de rodillas educa mucho más en la piedad que 5 sermones diarios de lo que es la piedad. Los invito como papás a que volvamos a conseguir ese primer vínculo que teníamos con Dios. Esa es nuestra misión como papás. Cuando un papá logra conseguir nuevamente ese vínculo amando a Dios, va a reflejar a Dios Padre dentro de su casa. Y de ese modo, sus hijos conocerán lo que es la gracia y lo que es Dios Padre. Hasta la próxima. Si te gustó, te pido que pongas me gusta. Si quieres comentar, puedes hacerlo. Como así también compartir. Será hasta el próximo episodio.